RCN se identifica con la tranquilidad. Tengo COVID. ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y vamos a comenzar hoy recordando a un hombre que es uno de los mejores músicos de los últimos 30 años fácilmente. Un hombre nacido en Seattle el 20 de julio de 1964 y tristemente fallecido por causa de suicidio el 18 de mayo del 2017. Él se hizo famoso por ser vocalista de las bandas Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, y es Chris Cornell. Esta es una canción que él grabó para la primera película que hizo Daniel Craig como James Bond. Y es una de las mejores canciones de James Bond de los últimos 30 años, en mi opinión. Esto se llama así, You Know My Name. Like what it is when the storm arrives, En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos vamos ahora a Inglaterra con una banda que no necesita presentación. Una banda formada a finales de los 50 inicialmente y en sus primeros años tuvo algunos cambios de formación, pero la formación definitiva, que fue la que se dio a conocer ante el mundo y la que dejó un legado indeleble en la historia de la música, fue esta: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Me refiero a nada más y nada menos que los Beatles. Y ellos llegan ahora con una canción del año 1967-68, una canción que compuso Lennon realmente, aunque públicamente se le atribuye a Lennon y McCartney, para una de las primeras grandes transmisiones vía satélite que hubo en la historia. Era un programa en el que se mostraban diferentes partes del mundo, todas interconectadas por satélite, y los Beatles fueron elegidos para representar a Inglaterra en este proyecto. El programa se llamó Our World y esta canción se lanzó ahí. Esto fue número uno en listas y es uno de los grandes clásicos, no solo de los Beatles, sino de todos los tiempos. All You Need Is Love. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez Y nos puede seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral visa múltiple FM. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral visa múltiple FM. Vamos a continuar ahora con algo de los 90. El turno es para un gran artista, un gran músico, que nació el 23 de mayo de 1973 en Brooklyn, en Nueva York, y es uno de los íconos del movimiento del Neo Soul que se dio en los 90. Ahí también participó gente como D'Angelo, como Erykah Badu, y él fue parte de esto, Maxwell. Vamos ahora con una canción de su álbum más importante, que fue el primero de su carrera. El disco se llama Maxwell's Urban Hang Suite, y esta canción se llama así, Ascension. Visa Múltiple FM, nos vamos a los 80 y nos vamos a España, pero también a Estados Unidos. Nos vamos a España porque el turno es para uno de los grandes grupos del pop español. Un grupo que hace poco anunció que terminaba, ha tenido varias formaciones, pero realmente la mejor formación que tuvo, la más famosa, fue esta, que consistía de Sole Jiménez, gran cantante, una de las voces más lindas de la música española, Nacho Mañó, tremendo músico, bajista, arreglista, compositor, productor, y el hermano de Sole, Juan Luis Jiménez, que de hecho fue el fundador de este grupo, Presuntos Implicados. Ellos tuvieron temas muy conocidos como Cómo Hemos Cambiado, Mi Pequeño Tesoro, su versión de Esperaré, de Armando Manzanero, su versión de Fallen, de Lauren Wood, versión grabada en vivo con Randy Crawford en 1995. Y esta canción es una canción que también es un viaje a Estados Unidos porque es un homenaje a una de las grandes voces del jazz de todos los tiempos. Una vida muy trágica, Billie Holiday, que en paz descanse. Esto dice así, de 1989, Presuntos Implicados con Alma de Blues. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de mujer. Alma de blues en su voz, dando vida a la pasión. Es su luz, acaricia una oración. Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor. Sintió la cárcel y el adiós, y la música lloró por Billie Holiday. Alma de blues en su voz, dando vida a la pasión. Visa Múltiple FM, el turno ahora es para Estados Unidos, con un dúo conformado por Danger Mouse y una de las mejores voces del soul en la actualidad, el espectacular CeeLo Green. El dúo se llama Gnarls Barkley, asumo que ese nombre es una referencia al gran jugador de la NBA, Charles Barkley. Y esta canción del 2006 fue, si no estoy mal, número 2 en los Hot 100 de Billboard, su éxito más grande hasta la fecha. Esto se llama Crazy. Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Continuamos en Visa Múltiple FM, ahora con un clásico de los 80, por un grupo que, si bien tuvo un integrante estadounidense, realmente es un grupo sobre todo inglés. Tuvo como tres formaciones esta banda, pero la más importante y la que se hizo famosa fue esta. En el bajo y la composición de la gran mayoría de las canciones, Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. En la batería, el excelente músico estadounidense Stuart Copeland. Y en la guitarra, uno de los mejores guitarristas de los últimos 50 años. Inglés también, el señor Andy Summers. Me refiero a The Police. Esta es una canción que ellos grabaron para su álbum más importante, Synchronicity, de 1983, que tenía grandes temas como Every Breath You Take, Synchronicity 1 y 2, dos canciones maravillosas. Tea in the Sahara. También, por ejemplo, estaba Murder by Numbers. Y esta canción que fue número 8 en los Estados Unidos y número 7 en el Reino Unido. Wrapped Around Your Finger. We'll be right back. Visa Múltiple FM vamos a celebrar ahora un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy, en 1959, en Santa Mónica, en Los Ángeles. Una cantautora que se dio a conocer por temas como Luca o Tom's Diner, y es la maravillosa Susan Vega. Esta canción no es tan conocida, pero es una de mis favoritas. Es de su disco Nine Objects of Desire, de 1996. Y fue incluida en una película maravillosa, una gran comedia romántica con Uma Thurman y Janine Garofalo, la comedia romántica The Truth About Cats and Dogs, una historia muy muy simpática sobre una locutora de radio que no se siente físicamente muy agraciada. Un día un oyente le pide conocerla y ella, siendo tímida, insegura, le pide a su mejor amiga, que es su vecina y es modelo, que se haga pasar por ella. Y esta es una canción maravillosa que hizo parte de la banda sonora de esa película, Susan Vega con Caramel. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con una canción que también fue compuesta para una banda sonora, pero la película para la que fue compuesta nunca pudo ser lanzada. La película es un documental sobre la vida secreta de las plantas, y los realizadores de este documental le pidieron a Stevie Wonder que compusiera su banda sonora, y Stevie Wonder se metió de lleno en el proyecto. Compuso un álbum entero, un álbum doble, hasta que le dijeron que no podían sacar la película, y pues él ya tenía grabada toda la música y habían pasado 3 años desde su último disco, que fue Songs in the Key of Life, el disco más importante de su carrera. Así que la disquera Motown Records se arriesgó y lanzó este disco que en su mayoría es instrumental, y le pusieron Journey Through the Secret Life of Plants. El disco realmente no tuvo mucho éxito, pero esta canción de ese trabajo fue famosa. Fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, por Stevie Wonder, Send One Your Love. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Stevie Wonder con Send One Your Love, una canción que él compuso para un documental que nunca salió, The Secret Life of Plants. Vamos ahora con otra banda sonora. Esta es de una película del año 2000, una película que fue la segunda parte del remake que hizo Eddie Murphy en el 96 de un clásico original de Jerry Lewis, El Profesor Chiflado. El profesor Chiflado fue para Eddie Murphy el gran relanzamiento de su carrera luego de algunos años en que las películas que él hacía no fueron bien recibidas, hasta que finalmente hizo esta, que fue un gran éxito. Tuvo como actriz de reparto a Jada Pinkett, que hoy en día es Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. Y en el 2000 le hicieron una segunda parte llamada El Profesor Chiflado 2. Y la coprotagonista en este caso era la hija menor del clan Jackson, la hermana menor de Michael y de todos ellos, Janet Jackson. Y ella cantó el tema principal de esta película, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y dice así, Doesn't Really Matter. You love it too. It doesn't matter if they won't accept you. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Janet Jackson con Doesn't Really Matter. Y el turno ahora, hablando de Janet Jackson, es para un tema que originalmente fue grabado por su hermano Michael en su álbum Off the Wall del 79. Es uno de los grandes clásicos de toda la carrera de Michael Jackson, compuesto por Rod Temperton, y es uno de sus éxitos junto a Don't Stop Till You Get Enough, Thriller, Beat It, Billie Jean, un himno del disco, de hecho. La canción se llama Rock With You, pero vamos a oírla en una versión que salió unos años después, y digamos que es un cover, pero no tan cover, porque quien hace esta versión fue el productor de la original, Quincy Jones. Y él hizo esta versión en 1995 para su disco Q's Juke Joint, un disco que tuvo grandes invitados especiales como Stevie Wonder, Bono, Ray Charles, Phil Collins, James Moody, Toots Thielemans, Barry White. Y esta canción la hizo con la participación especial de Brandy y de Heavy D. Así que aquí está esta versión de Rock With You. Bring the funk, Q. Big half of the house, I'm saying for 9 pounds. Yeah, get down. Talk about it, huh? Check this out, original. Keep it going and you don't stop. Love the way we do the hip hop. Oh yeah. Like this. Check it. Hey yo, rock you, I got you. True that, now who that, where you at? Right. I knew that. Did you join the new point for funk fellas? Cellar dwellers, R&B and rap fanaticals, acrobaticals, individuals, smooth criminals, overweight, lovable, huggable, snuggable, deep, that's me. H to the E to the E to the B to the Y, brandy sweet like candy, get fly. Boy, close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Oh, relax your mind, lay back and groove with mud. You gotta feel that heat, and we can rock boogie. I clock dollars and I rip spots. Make moves with smooth dudes like you. Attract fly honeys with exotic jewels and money. I can make a hotter excadata. I stay dipped freshly, so don't test me. You go 1, 2, 3, have these in the house, and I'm out. Do En Visa Múltiple FM estaban oyendo esta versión de Rock With You por Quincy Jones, Brandy y Heavy D. Vamos a terminar hoy con una canción sota de 1970 del segundo álbum de una de mis bandas favoritas, una banda que se dio a conocer originalmente con el nombre Chicago Transit Authority, pero luego a partir de este disco del 70 en adelante decidieron acortar su nombre y darse a conocer simplemente como Chicago. El álbum de por sí se llamó Chicago oficialmente, pero entre los fans se conoce como Chicago 2. Y esta canción es maravillosa, es parte de una suite, un ballet, un medley de diferentes temas, y tuvo dos temas muy famosos esta composición. Uno fue Color My World y otro fue este tema, que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en 1970. La canción Make Me Smile. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. La FM regresa en momentos con Fernando Papa Camelo. FM.